FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. ¿Por qué es necesario hacer un repaso? Porque todo está sujeto y simplificado en que es un año electoral. Entonces, usted tiene que saber qué es esto. ¿Usted lo sabe? ¿Se lo explicaron? ¿Alguna vez escuchó una cuestión más amplia, más pedagógica? ¿Qué es el año electoral? Los años electorales, sobre todo los ejecutivos, si cada dos años nos invitan, siempre digo, a ser partícipes necesarios de una democracia de baja densidad, pero cada cuatro años, depende del momento histórico, es que las piezas tienden a moverse. En este año 2011, recordaba antes de hacer este editorial, tres temas que fueron sensibles y son sensibles. Uso de la memoria práctica. Febrero, presentaciones del sindicato municipal de cuatro concejales hablando de aprietes que realizaba o estaría realizando en ese momento un precandidato a la intendencia. Diputado nacional es Mariano Huesa, hasta donde nosotros sabemos. Luego derivó en una explicación el Consejo Deliberante. ¿Hubo aprietes o no hubo aprietes? Si los hubo, ¿cómo se defiende a ese compañero? ¿Qué se hizo para alimentar la conciencia de ese compañero que se animó a decir, hay un diputado nacional que envió a su gente amenazándome que, si no lo seguía, perdía el plan miserable que tengo? Cuestión que hace a la conciencia. ¿O es que están dominadas las bases por los dirigentes que dicen, ahora no, no es el momento, avancemos de a poco, no tenemos las pruebas? ¿Qué justicia? ¿Cuál? El fiscal que es más independiente. Hay un fiscal independiente que queda ahí. No pasa de esa situación. Pero fíjese que se avanzó en el terreno institucional, ya que en la justicia no se puede. Si vamos a lo institucional, donde los números no son del Kini, sino de la diosa fortuna electoral de dos años atrás, determinaron un cambio. No un paradigma distinto, ni una modificación en la agenda, un cambio numérico, matemático. Y entonces fueron allí dos funcionarios, hecho histórico, acompañados por el intendente Arregui. Arregui fue solidario con sus funcionarios, o bien el mensaje que estableció en ese momento fue, si me quieren a mí, aquí estoy. Olga Barrios, una mujer férrea, pero además de sólido vínculo con Silvia D'Angelo, que es la esposa del diputado Mariano Hues, Silvia D'Angelo, secretaria general de la municipalidad, y Claudio Peretta, que es uno de los hombres de la más extrema confianza del diputado Hues, entregaron un informe. Ese informe atravesó esta radio. Corrijo, ese informe se quedó en esta radio. Y establecía, no el informe, sino las respuestas a partir del pedido de informes del Consejo Deliberante, una serie de valores o valoraciones, o desvaloraciones, disvalores, que no escuché hasta el día de hoy. Estamos en julio, de esto hace tres meses, más o menos. ¿Qué hizo el Consejo Deliberante, la comisión respectiva, cuando se da por sentado y comprobado que los que están en la calle, los que reciben un incentivo social, porque no es trabajo, sino un incentivo social, se les entregó zapatos, botines, chaquetas, pantalones, antiparras? ¿Lo chequearon? Para saber si recibió el trabajador esto, no para quedarse, pero aún así, miren, por lo menos para chequear si lo que dice el Ejecutivo es cierto, si no hay una dimensión que la mentira atenta contra la dignidad de esa persona. Y tengo que ser objetivo y justo, que aquel pedido de informes sobre el argentino trabaja era precisamente para saber si los que estaban incluidos en este programa tenían cobertura. No hay obra social. Obra social para todos no hay. Cobertura de trabajo para todos tampoco. Y el tema allí estancado, no en esta radio, digo, institucionalmente. Segunda cuestión, la tierra. Por años se dijo que Moreno es un enorme sustento para quienes saben hacer negocios inmobiliarios. Dos firmas importantes. Copema, Sociedad Anónima, que sigue operando en Cortejarena, con familias que hace más de 35 años están allí. Y la extorsión continúa. Depende del año. Fergat es otra empresa que trabaja sobre 25 de mayo. Depende la circunstancia del ejercicio, reaparece. Los asentamientos con la red clientelar de punteros y cómo se desgarran las vestiduras algunos en el Consejo Deliberante. La última que escuché, Graciela Benítez, el miércoles pasado, diciendo que sugirió a un grupo de 80 vecinos que no tomasen un predio allí en Villanueva, pero luego llegaron los colectivos con personas de otro lugar y hoy está el asentamiento. En ese asentamiento al que hacía referencia Graciela Benítez, por ahí desconoce el dato, una concejal de vastísima experiencia territorial en Trujuy, es un tal Sosa, Pastor Sosa, lo dijimos en esta radio, era o es empleado de la municipalidad. Me inclino por la segunda opción. ¿Y con quién disputaba el territorio? Con Juan Carlos Sancheta, tantas veces denunciado. Y aún así, construyendo un esquema de cooperativas símil a la Tupac para que los más pobres tengan algo en Villanueva. Esta radio trabajó el vínculo que se había establecido entre el Espacio de Reconstrucción Popular Alejandro Almeida y el señor Adrián Ángel. Al poco tiempo ese vínculo tan sólido se rompió. Ya Ángel no vendía la tierra que le habría cedido la madrastra. No había vínculo ya con el Iduar. Sigo con la tierra. Cesión a través del sistema de vacancia a una entidad intermedia. El obispado necesitaba una iglesia más. Hay que convenir que las iglesias son importantes. Es una cuestión de fe. Y se le dio al obispado una tierra. Pero apareció el titular de esa tierra y dijo, esto es mío. Y entonces, lo que era por vacancia terminó siendo un gran negocio para algunos. Porque vos, yo, pagamos una tierra que hoy hace a la iglesia que tiene el obispado. Ruta 23, Parada de las Flores, 23 o 26 hectáreas. Era de la municipalidad que iba a ser un cementerio, ya no es de la municipalidad. Sería de Georrutas, es de nadie. Y se disputan algunos por, no sé si es la tierra, el cargo, el título, el puesto, hasta que va a llegar el vivo que diga, acá tengo los papeles, esto es mío. Y de la tierra, una última denuncia formulada por el presidente del Consejo Deliberante, que si en el plazo de 40 días, porque ya corrieron 5, en 40 días no hay una entrega por lo menos de 12 expedientes originales que tiene Liduar, públicamente dirá que está en condiciones de formular una denuncia penal. La lista es extensísima. Voy a agregar un dato más en esto de lo electoral, porque no hay que meterse en lo electoral. El bingo Moreno. Ustedes saben que se discutió mucho en el año 2010 sobre la regulación horaria. Fue tan mamarrachesco lo que pasó que aún con un expediente presentado por los vecinalistas, en su momento el concejal Acef, reactivado el año pasado, cuando se fue a votación, quien decidió la vuelta a comisión fue el propio vecinalismo, con la señora Claudia Acef, porque no estaban las condiciones. Luego se dieron cuenta los empresarios que esto era mucho más fácil que lo que ellos pensaban, que los vínculos son sólidos, entonces apareció una tribuna llena de trabajadores preocupadísimos porque perdían la fuente de trabajo. Y en la segunda ocasión, el voto de la concejal Claudia Acef fue vuelta a comisión. Voto partido porque en la Unión Pro Boom algunos dijeron, no, esto ya no se admite, no se resiste. Lo que nadie ha explicado hasta aquí, institucionalmente, es por qué existiendo una ordenanza que regula la actividad horaria, no se aplica. Porque en la búsqueda de papeles el concejal Joao un día se encuentra con una ordenanza que establecía la regulación horaria y además no está derogada la ordenanza. Entonces, todo lo que se discutió, que fue mamarrachesco cuando estaban las condiciones y el número, para poner un freno a la ludopatía, se negoció. Hoy, que el Consejo debe explicar o debe exigir, y hasta se puede avanzar en un plano que no es necesariamente institucional y político, no se puede llegar siquiera al tratamiento en el recinto de este expediente que regula la actividad horaria. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que aquellos que hoy dicen no voy a tratar el tema porque es electoral, les aclaro que no lo trataron nunca. Pero tratan de legitimar el que no lo trataron nunca, en que es un año electoral. Entonces, antes no se hablaba porque no interesaba, porque no era oportuno, porque no lo merecía. Hoy no se trata porque es más inoportuno. Digo para tener en cuenta cuando se escuchen en esta radio las propuestas, las ideas, tengamos en cuenta cómo se usa todo. Y pregúntate vos si querés ser usado. Esto se llama Nunca es Tarde. Estaremos con vos hasta las 16 horas en la operación técnica y puesta en el aire, Cecilia Rodríguez, quien te habla, Rubén Bustamante, en reemplazo en el día de hoy de mi compañero Fernando Ochoa, que está disfrutando de las vacaciones con su hija. Nos vamos en donde corresponde y hacia dónde corresponde, que es la música, tanda, y volvemos.

ocurre en el tribunal criminal número uno de La Matanza y ocurre en muchos tribunales. Juan Ledesma, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia. Principalmente, bueno, continuar señalando que esta política de Estado de dejar libres a los policías asesinos es una política permanente. Y en ese sentido, queríamos que un familiar directo, afectado directo del gatillo fácil y protagonista de esta lucha contra la represión en el país, sea aquella voz que nos cuente cómo fueron esos días de juicio y cómo fue la absolución. Te saludamos, Micaela Corzo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Micaela, contanos, vos que estuviste en las jornadas de este juicio y durante la absolución, cómo fueron las jornadas y, bueno, cómo vivieron en ese momento que recibieron la noticia de la absolución en la calle organizados y luchando, ¿no? Claro, bueno, miren, en realidad el juicio duró 3 días, hubo debate y el último día fue la sentencia. Los primeros 2 días hubo testigos, salimos muy tarde, empezaron muy temprano y salimos muy tarde de los tribunales, uno de los días salimos casi a las 9:30 de la noche. Estuvimos casi 12 horas adentro del tribunal, desfilaron varios testigos, entre ellos policías de la bonaerense, donde Gaete Ossandón se había ido a entregar luego de asesinar a Kunki, la madre de Kunki, por supuesto, un amigo, y varios testigos más, la esposa de Gaete, y además aparecieron ya en el segundo día 2 testigos que casualmente fueron inventados por la defensa, ¿sí? Yo principalmente me quería referir a esto para demostrarles además cómo funciona el Poder Judicial, cómo absorbe esto y les sirve para poder para dejar como excusa y dejar libre a los policías asesinos como Gaete, ¿sí? Uno de estos testigos, en realidad fueron 2, uno dijo que en esa misma madrugada, cuando lo mataron a Kunki, un par de horas antes, a 6 cuadras del lugar, lo asaltaron 2 pibes, que uno tenía un arma y le sacó una riñonera, y que era de similares características que el Kunki. Es decir, dijo que era morocho, flaquito, con gorra, con camiseta de la selección. Una descripción que suelen dar la mayoría para poder identificar a cualquiera de nuestros pibes, ¿no? Otro de los testigos, casualmente amigo del interior. Hola. Hola. Ah, perdón. No, perdón, seguía hablando y no sabía si me estaban escuchando. Les comentaba que otro casualmente, amigo del anterior, pero que este vive en Chascomús, o sea que se tomaron la molestia de irse hasta allá, dijo que a eso de las 7 de la mañana iba a la casa de su amigo, que sabía que no estaba en su casa, que no conocía a la esposa, que no conocía la casa, pero igualmente él iba a las 7 de la mañana a caer porque sí en la casa. Dice que vio pasar en una esquina un petizo de auriculares, que lo identificó como al policía, como a Gaete Ossandón, y que después oyó 2 disparos. Que al instante vio venir otro pibe, de nuevo, flaquito, morocho, con camiseta celeste y blanca, herido, con un arma en la mano y con una riñonera en la otra. Enseguida vino un segundo pibe, que le decía dale coqui, cuqui o algo así, que se levante. Que agarró el arma, la riñonera y se fue corriendo y lo dejó tirado a este chico. Los jueces, cuando escucharon esto y después de analizar todo esto, ¿no?, hubo una reconstrucción en donde quedó demostrado que Kunki estaba tirado en el piso, que tenía la mano levantado, pidiendo seguramente por favor que no lo maten, y Gaete hizo lo que le enseñaron en la Policía Federal, desenfundó su arma y tiró 2 veces al medio del cuerpo, como lo dijeron los peritos y el instructor de tiro de la Policía Federal. ¿Sí? Ellos tienen que hacer eso, esa es la instrucción que les dará a ellos. Bueno, los jueces al ver todo esto y a pesar de ver y que los peritos forenses hayan dicho que Kunki necesariamente tiene que estar en el piso por la trayectoria de las balas, los jueces dijeron que tales testimoniales, esto se los voy a leer textual, a mi entender, dice uno de los jueces, creíbles y brindados por personas quienes se pronunciaron impuestas de su obligación de decir la verdad. Se desprende que se ha divisado al fallecido Méndez en poder de un arma de puño y en compañía de otra persona del mismo sexo, y permite afirmar que el occiso se encontraba recorriendo la zona con intenciones de atentar o cometer delitos contra la propiedad ajena. Horas antes de los eventos aquí ventilados, o sea, de la muerte de Kunki, mientras que la otra testimonial admite corroborar que aquel se encontraba actuando con un cómplice portando el mismo adminículo, con el que amedrentó al imputado aquella fatídica mañana, ocasión en la que se produjeran sendos disparos. Con todo esto, lo que quieren decir los jueces es que, como existe la posibilidad de que el chico estuviese robando, por las dudas, lo mato. O sea, que su muerte fue un acto de servicio. O sea, que se agarraron de dos únicamente, los únicos dos testigos, que por supuesto no eran nada creíbles, que uno incluso se equivocó en lo que habían armado con los abogados de Gaete Ossandón, porque se le deslizó que él en realidad fue porque se lo dijo la abogada de Gaete. O sea, estuvo todo muy a la vista de cómo se armaron las testimoniales de estas dos personas. Sin embargo, los jueces aprovecharon estas dos testimoniales para poder dejar a Gaete Ossandón en libertad, diciendo que actuó en legítima defensa, cuando él mismo, en su primera declaración ante la policía, ante un policía bonaerense de la comisaría de Castillo, dijo que él no le vio al pibe ningún arma, que él por las dudas le tiró, que se asustó. Pero en realidad, él lo quiso matar. Que no se encontró un arma en el lugar del hecho. Y más allá de eso, tuvieron el argumento de por unanimidad dejarlo en libertad a este asesino. Exacto. Arma nunca existió. Nadie la vio. Salvo estas dos personas que tampoco, además, dice que son creíbles, por supuesto que sabemos que está armado, las testimoniales de estas dos personas. Gaete mismo dijo que él no le vio ningún arma a Kunki. Y los jueces igualmente, por unanimidad, como decís vos, decidieron dejarlo en libertad. O sea, que estamos viendo constantemente que se van agarrando de cualquier cosa para poder dejarlos. Aunque tengan todo a la vista de que los tienen que condenar por la condena que exigimos siempre, que es el homicidio agravado, que le corresponde una perpetua. Una consideración, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Me parece que se materializa esto de el terrible concepto de ataque preventivo. Exacto. Estigmatizado un joven que porta una vestimenta más o menos uniforme a todos aquellos jóvenes que se identifican, porque es un nivel de identificación, no de criminalización. Claro. Como los chicos se quieren vestir. Con esto, solamente con esto, se alcanza un juicio en donde la causa es armada, donde los testimonios no llegan siquiera a demostrar algún tipo de atenuante sobre el crimen, es absuelto. Te pregunto si el sistema judicial es este. ¿Qué instancia queda? Porque el relato que estás haciendo es parecido al de Miguel da Silva acá, de Christopher Torres acá. La lista es extensísima, no se las voy a relatar a ustedes. Exacto. Pero me sigo preguntando, justicia no vamos a tener, menos en este sistema. ¿Qué queda? O mejor dicho, ¿qué es lo que debemos hacer? Mire, lamentablemente justicia no vamos a tener y lo estamos comprobando con cada caso. Pero nosotros, y en esto me incluyo como familiar de Correpi, siempre decimos que nosotros tenemos que luchar por la conciencia y no por la sentencia, ¿sí? Nosotros salimos a organizarnos y salir a denunciar este tipo de casos. Es lo que nos va a ayudar a conseguir esa justicia, que en realidad es justicia social lo que estamos buscando. Porque sabemos que justicia por parte de las instituciones no las vamos a tener. Forman parte de un mismo Estado, forman parte tanto los jueces como los policías, como Gaete, como todos los que están asesinando a nuestros pibes. Forman parte de un mismo Estado, en donde los jueces tratan de encontrar lo mínimo indispensable para poder dejarlos en libertad, porque hasta el mismo abogado de Gaete Ossandón que es de la plana mayor de la, la cúpula jurídica que tiene la Policía Federal, reconoció que fue un acto de servicio. O sea que hasta ellos mismos dijeron que fue un acto de servicio y por lo tanto correspondió una condena perpetua. Los jueces no van a avalar esto. Los jueces van a encontrar cualquier cosa, inclusive estos testimonios, como por ejemplo en estos testimonios armados, para poder dejarlos en libertad. Lo único que nos queda es organizarnos, seguir luchando en la calle, como lo hicimos el día de la sentencia, que estuvimos en la calle, denunciando que los jueces, los fiscales y la policía son cómplices en este homicidio del Kunki, un chico de solamente 17 años. Es claro, me parece el planteo y lo acompañamos. Tan solo buscar algo más por fuera de lo que el sistema ofrece. Un escrache es una manifestación. A los genocidas, quienes participaron de las 30.000 víctimas o los asesinatos en la última dictadura militar, en algún tiempo esto fue creciendo. Se utilizó la bandera de derechos humanos, pero el escrache es una forma de socializar no solamente quién es el asesino, sino de qué trata la injusticia o un poder de estas características. Primera cuestión para devolver. Y la segunda, me parece que es un trabajo muy, muy severo, muy complejo, muy acentuado en valores humanos, porque una familia que atraviesa, como el Ministerio Público Fiscal, arma una causa, cómo se llega a un juicio, sabiendo que no va a haber justicia, lo que puede sentir es rabia, frustración y bronca. ¿Cómo se transforma todos estos elementos, estos condimentos que hacen a la demostración de qué marginales somos nosotros, todos aquellos que intentamos interpelar a un poder tan constituido, para que se transforme en lo que vos decías, y te tuteo? Sí. Es una tarea titánica y descomunal. No para dejarla, sino para dimensionarla, lo digo. Lamentablemente uno, quizás es el tiempo o en la misma lucha en la calle lo que lo va fortaleciendo. El dolor es tan grande, la impotencia claro, es tanta. Claro. Y el dolor es tal que uno necesita de alguna manera poder expresarlo al resto de la sociedad. Si ya vemos que por más que incluso tengan repercusión mediática y demás y puedan verlo el caso en sí, a nosotros nos interesa de que puedan ver de que los policías están en libertad, que esto se va a seguir cometiendo, que van a seguir matando a nuestros pibes. Es un trabajo bastante duro y muchas veces uno cae, pero sabe que al otro día se tiene que levantar, tiene que salir, porque también hay que decirle al resto que nos puede pasar a cualquiera y en cualquier momento. Bueno, Micaela, como para ir cerrando el bloque, ¿qué mensaje podés dar en el sentido de qué rol cumplen hoy las fuerzas represivas del Estado cuando este gobierno dice que está pasando por un proceso popular donde hay masividad en la calle de gente que apoya a este gobierno? Y frente a eso, ¿qué rol cumple, no? La policía, la gendarmería y el ejército en su conjunto. Mira, Juan, lamentablemente este gobierno que se dice de derechos humanos desde que comenzó en el 2003 es el gobierno en donde más asesinatos han ocurrido por parte de todas las fuerzas, tanto por el gatillo fácil, la tortura, en cárceles, en comisarías y en institutos de menores. Cuando yo tomo como referencia, a mí hace 8 años mataron a mi hermano. Cuando yo ingresé a Correpi, desde el 83 hasta el 2003, había nada más y nada menos que 1.500 casos, ¿sí? Hasta la fecha del 2003, en toda la época acá, ese número se duplicó. Y hoy estamos en más de 3.100 casos de chicos asesinados. Este es el que dice que es de derechos humanos. Este es el que proclama, como vos decías, los movimientos populares. Ayer mismo salió en la tele el video de la represión que tuvieron los QAM, de cómo mataron a nuestros indígenas. Este es el gobierno de derechos humanos. Es mentira que ellos pregonan los derechos humanos y la vida en sí. todo lo contrario. Ellos lo que necesitan es seguir matando a nuestros pibes, para que nuestros pibes no se organicen, para que no salgan a la calle a luchar por lo que nos corresponde. Y por supuesto a los que ya están organizados, porque el que primero levantó la cabeza, obviamente hay que sacarlo del mapa. Eso es lo que está proponiendo este gobierno, este y todos los gobiernos, porque es el sistema de esta manera. Lo que pasa es que este levanta una bandera que, por supuesto, acoplada con los 30.000 desaparecidos, por supuesto que tiene un peso mayor, pero no es tal, no es tal, porque justicia de la dictadura únicamente no es justicia. Se siguió matando a los chicos, se siguió torturando. De hecho, nosotros tenemos comprobados los casos de tortura en democracia. Y de esto no se habla, y de esto no se dice nada. Y esto no hay que decirlo, y no hay que reconocerlo. Porque cuando nosotros le dijimos a Zaffaroni, el juez de la corte, un garantista ultranza, que había más de 2.500 pibes asesinados, en esa época había 1.200, Zaffaroni nos contestó: bueno, pero 1.200 no es tanto, no es un crimen de Estado, porque 1.200 no es un número. Esta es la contestación que nosotros tenemos por parte de las instituciones. Micaela, te agradecemos mucho la comunicación telefónica en este micro que tenemos aquí Nunca es Tarde sobre la columna antirrepresiva. Gracias a ustedes. Bueno, allí pasaba Micaela Corzo. Un cierre, Juan Ledesma, sobre lo que charlamos, ¿no? Atentamente y con mucho respeto, porque esto de la bronca, la rabia, la impotencia, cuando hablo del escrache, estoy hablando de algo que democráticamente existe. Existe porque los medios toman una parte. Nosotros hacemos un relato, intentamos la totalidad. Los grandes medios, que son deformadores de la realidad, lo toman en la estigmatización, o que el policía se veía amenazado. Frente a esto, ¿cómo se rompe? ¿A través de los medios, solamente a través de los medios? La lucha, la calle, desde ya. Pero apuntar quiénes son. Esta es una medida que debe ser madurada. No es fácil. Porque afuera hay miedo. Ellos saben cómo imponer el miedo. Pero son 2.500 casos, yo digo 2.500 historias, de las que se conocen, de las que hay registro. Juan. Sí, es muy claro lo que planteabas vos y lo que planteaba Micaela. Yo lo que quiero agregar es que en esta realidad nos enfrentamos a dos situaciones muy difíciles. Por un lado, lo que señalaba Micaela, construir conciencia popular para que también cada vecino, cada trabajador, cada estudiante pueda señalar a aquellos policías asesinos que hoy se encuentran en la calle y caminan como cualquiera de nosotros, siendo que cometieron un crimen con un arma que le pone el Estado en la mano. Eso por un lado. Y por otro lado, continuar en la calle denunciando estas situaciones justamente para generar esa conciencia popular. Son dos ejes fundamentales en los que hoy nos encontramos, tanto acá como para también poder construir conciencia popular desde este espacio, porque hay muchos oyentes que también quizás han pasado por situaciones de detenciones arbitrarias, han pasado por situaciones donde un policía ha matado a un vecino y quizás aún ni siquiera se sabe, como vos lo señalabas hoy, que son más de 3.000 casos los que hoy existen dentro del archivo, pero va a haber un montón más acá en el distrito de Moreno que aún no los conocemos. Así que señalar eso, ¿no? Estas dos situaciones en las que nos enfrentamos, los policías en la calle asesinos aún sin condena, y por otro lado, la construcción de la conciencia popular, que tiene que ver con una sociedad dividida en clases. El blanco perfecto para los que tienen plata hoy son los pibes pobres de los barrios. También aquellos militantes que hoy salen a cuestionar esta situación que hoy vivimos en Argentina, donde el capitalismo aún avanza, las cosas aumentan, la policía sigue matando a compañeros que salen a luchar. Esas dos cuestiones quería señalar como para cerrar la columna. Muy bien, un agregado, si me permite, Juan. Indudablemente el sistema es este, el sistema mata, y esto de la generación de conciencia que planteaba Micaela para que se pueda entender. La generación de conciencia no es necesario llegar al asesinato y la muerte o a atravesar un juicio, porque se sabe que en el juicio los que ya fueron condenados de antemano serán doblemente condenados. Esto es, Kunki Méndez fue asesinado una vez más en el sobreseimiento o absolución al maldito policía Luciano Cruz Gaete Osandón. La generación de conciencia es observar que el esquema represivo es el que mañana te alcanza. En la muerte, en el hospital, en la puerta de la municipalidad, en la salita, en el barrio, en la calle. Bueno, eso no es que hay que explicarlo mucho. Si se siente, se comprende. Vamos a la pausa de la primera hora, Nunca es tarde, y luego regresamos con más información. ¿Saben por qué Moreno, que es el artífice de todo esto, no fue nunca 678? No tenemos información. Porque tienen miedo de que lo transformen en 234. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1, tu estación de información. FM Moreno, 90.1, estación de radio. Espacio publicitario. A

leer este mail que me llegó a mi casilla y lo he compartido con los compañeros de aquí de la radio, nos permite y nos ubica una vez más, no solamente en el tipo de educación, sino quiénes son los que educan. Fue en una escuela de Aedo, partido de Morón. El día anterior a la boda real, pregunté cuál es la boda real, cuál fue la boda real, mejor dicho, en tiempos verbales es lo correcto. Es la de un príncipe de Gran Bretaña con una princesa. Claro que ahora recuerdo lo que hacía el grupo Clarín, porque le dio profusa difusión a aquel acontecimiento. Y no era Disney, era real. Imponiendo una cultura de los sueños, los ideales y las utopías. Bueno, el día anterior a ese acontecimiento, que marca lo bárbaro que puede ser la estupidez, una docente de una escuela de Aedo le dijo esto a quienes habían combatido en Malvinas. Ustedes, los veteranos, le tendrían que pedir perdón a los ingleses por haberle usurpado las islas. Norma Doretti es el nombre, vicedirectora de una escuela. La historia sigue así. Un veterano de Malvinas sufre actitudes de estas características por parte de directivos en la escuela donde trabaja como auxiliar. Este episodio es el último en una serie de actitudes discriminatorias, de falta de respeto y de estratos sufridas en su ámbito de trabajo por el veterano de guerra Rubén Daniel Listorti, por parte de la vicedirectora de la escuela, Escuela Primaria Básica número 8 de Aedo, Bernardino Rivadavia. La señora es Norma Doretti. El hecho al que se refiere esta historia se presentó en la escuela el jueves 28 de abril, día anterior a la boda real en Inglaterra. En el hall de entrada, la señora Doretti le comentó a los docentes que se estaban retirando por el cambio de turno al mediodía. Chicas, mañana vamos a poner una pantalla gigante para ver el casamiento de la princesa. A lo que agregó dirigiéndose al ex combatiente, delante de todos. Y ustedes, los veteranos, le tendrían que pedir perdón a los ingleses por haberle usurpado las islas. Rubén, consternado por la actitud, se dirigió a la cocina y, angustiado por semejante provocación, solo atinó a llorar. Los directivos de la escuela, en lugar de acercarse preocupados para ver cómo estaba, decidieron llamar a la comisaría de la zona para que enviaran un par de policías a calmarlo, como si se tratara de una persona peligrosa para el resto de la sociedad. Hay otras actitudes, desde ya en las escuelas. La media, digo, puede ser esta. No en la dimensión de la vicedirectora, Norma Doretti, que es militante del GEN, partido que encabeza Margarita Stolbizer. Las fotos así lo muestran en el año 2008. Referencia para tener en cuenta, por ahí la señora Doretti ya ha dejado de militar en el GEN. El año pasado, en su primer día de trabajo, la vicedirectora recibió a Rubén, este veterano de Malvinas, con la siguiente frase: espero que usted no sea tan vago como el veterano que tuve en otra escuela. Esta persona no tuvo solamente actos discriminatorios para con el ex combatiente, sino que además viene maltratando a otra compañera, salteña ella, simplemente por el color de su piel. Y el año pasado, un profesor había organizado con sus alumnos de sexto grado una presentación en conmemoración del 24 de marzo, y a último momento se lo impidieron las autoridades de la escuela. Muchas veces Rubén tuvo que soportar que la vicedirectora se acercara a la cocina hablando maravillas de los ingleses, que quería viajar a Inglaterra para presenciar la boda real, y además comentó varias veces su sueño de irse a vivir a Malvinas cuando se jubile. Y estas actitudes siempre estuvieron al tanto de la directora, la señora Beatriz Gergo, quien le dijo en más de una ocasión que ella es así y que le tuviera paciencia. Llamativamente, la semana siguiente de producido este hecho, reitero, 28 de abril, se conoce ahora, la directora convocó una reunión de maestros, supuestamente por una cuestión pedagógica. Allí le bajó línea a los docentes para unificar el discurso e indicar como único culpable de esta situación al veterano, en medio de un clima de miedo y dominación por parte de las autoridades hacia con el cuerpo docente y auxiliares. Incorporar a veteranos de guerra como auxiliares en las escuelas es una reivindicación social que tiene por objetivo que sean incluidos en el campo laboral, gracias a una ley implementada por la Dirección General de Escuelas. No es una ley que pelearon los veteranos. Esto lo agrego yo, como parte de una política del Estado provincial. Intentamos hablar con Arce, Reinaldo Arce, que es el coordinador veteranos de guerra del Consejo Escolar de Morón. Si se quiere vivir a Malvinas, que se vaya, no tiene que esperar tanto tiempo, la vicedirectora. Decía que la media pasa por aquí. En la media dos, tema que trabajaron los compañeros en el día de ayer. Posaron para las fotos todos aquellos que se enteraron hace poco quién era Roca. En la dimensión de ese genocida. Porque el nombre en Trujuy sigue siendo el de Roca, la avenida. La media 2 no era conocida como Roca. Para las autoridades locales era la media 2. Pero para la foto estuvieron. Y hay que comprender que esta es la cuestión que nosotros señalamos como institucional. No podía el director Sergio Sánchez decirle no al intendente municipal Andrés Arregui. Vinculo lo de la media 2, que fue la lucha de los alumnos, con esto que comentaba, del deseo de una vicedirectora de una escuela de Aedo, reivindicando a los ingleses y discriminando a un veterano de guerra. Más o menos por aquí está la cuestión. La historia viva y la memoria contada para quienes se montan en fotografías y aquellos que no quieren ser fotografiados. Pero la expresión se conoce. No ocurrió, ocurre en una escuela de la provincia de Buenos Aires. Levantamos la cortina, si te parece, y charlamos inmediatamente con el secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, el señor Tati Crespo. Bueno, de ese lado está Tati Crespo. Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Un beso grande para vos y para toda la audiencia. Bueno, a ver, ¿cómo contamos esta historia después de lo que he señalado y estás en conocimiento de la importancia que tiene, por lo menos en la referencia para mí, de las bases de la fuerza de los trabajadores, la organización de los mismos? Durante muchos años cuestioné sistemáticamente la complacencia, la interpretación, la decisión política del sindicato municipal de no discutir a fondo con el Ejecutivo Municipal las pautas que los compañeros trabajadores necesitaban. Digo esto y te lo comento porque son muchos los que hoy señalan, sin dejar de tener algún tipo de razón, que el año electoral ofrece muchas aristas porque la crisis del peronismo es así. Como durante años he bregado por el reconocimiento de los trabajadores, no es que me monto en ese tipo de comentarios, sino que sigo sosteniendo de la importancia que los municipales sean reconocidos como trabajadores. Desde allí, en el comienzo de esta charla contigo, te pregunto, ¿qué es lo que pasó en el día de ayer en esa reunión que tuvieron con el intendente municipal Andrés Arregui? Si les dio la pauta de que era la reunión de siempre, de todos los años, ¿o había algo distinto por parte de ustedes, no de él, No, nosotros en el día de ayer, a la mañana bien temprano, te hago una breve reseña, ayer a la mañana temprano fuimos al Obrador, a diferentes lugares de trabajo, se decidió entre todos los compañeros movilizarnos hasta la puerta del municipio, y bueno, hoy volvimos a repetir la misma metodología, pero muy muy contento y no satisfecho, contento porque creo que falta más, siempre falta más. La convocatoria de los compañeros se duplicó, hubo compañeros que nunca han participado y estuvieron presentes y estuvieron dando el apoyo, porque queremos concientizar a todos de que es la necesidad de todos los municipalitos, indistintamente de si es afiliado o no afiliado al gremio. No. Somos municipales y necesitamos tener un sueldo digno. Si tienen poco, Tati, ¿es porque las conducciones no exigieron más? ¿Cómo? Se vio cortado. Para digo, nada. Si tienen poco los municipales, ¿es porque las conducciones no exigieron más? La frase, te digo indistintamente, con las discusiones que tenía con Barreto, discusiones que he tenido con tu padre, discusiones que tuve con Dongui, discusiones que tuve con Marrelli, era, ¿por qué esa forma tan permeable, tan permisiva de entender la situación del Ejecutivo? Y después sí. Las bases le reclaman a ustedes, que son la conducción. Bueno, está bien, Arregui puede vivir con 25 mil pesos o 30 mil. ¿Cómo hago yo para vivir con 1.400? Por eso mismo nosotros queremos cambiar esa metodología. Cambiar ¿Quieren cambiar esa metodología? Y que, yo vuelvo a repetir, es la concientización. Hubo muchos años que estuvimos desunidos los municipales. Recordá la ley, que nosotros tenemos una ley que es la 11.757, que es la que nos sacó un montón de conquistas, que nos mató a los municipales, no tenemos paritaria, estamos bajo el índice de salario mínimo vital y móvil. Entonces, hoy nos encontramos unidos y queremos duplicar esta unión. No solamente es a nivel Moreno, es a nivel provincial y también hasta nacional, porque no somos el único municipio que está en esta problemática. Hay gremios que están iguales o peores situaciones que la que está Moreno. Entonces queremos dar un paso adelante para que podamos estar un poco mejor y que nuestras familias tengan lo que se merece, ¿no? Ustedes están reclamando, sí, 600 pesos. 600 pesos que se incorporan al básico. Al básico. 600 pesos al básico. Al básico. ¿Y qué puede ofrecer la municipalidad? ¿250? Todavía no hemos tenido diálogo, pero todavía no hemos sentado a negociar nada correctamente como tiene que ser, ¿no? Cuando lo tengamos informaremos o lo haremos saber cuál es la propuesta del Ejecutivo, ¿no? Así que estamos en la espera. Hoy nos retiramos a las 12 del mediodía de la puerta del municipio y mañana vamos a seguir tomando la misma metodología temprano en el municipio hasta que esto llegue a buen puerto para bien de los municipales y de su familia. ¿Qué sucede, Tati? Estás escuchando a Tati Crespo, que es secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores Municipales. ¿Qué sucede en el edificio municipal? Porque el obrador está parando, las medidas se están ampliando en otros sectores municipales, pero el obrador es el corazón de la municipalidad. Es la municipalidad en la calle, es el rostro de la municipalidad en términos de gestión, ¿verdad? Sí, el obrador es eso. Es como bien decía, es el corazón, es el alma del municipio, si bien respetando siempre a los diferentes sectores, ¿no? Porque somos todos iguales. Pero siempre que ha habido alguna movilización o una inquietud, siempre se ha forjado de ahí, de la masa obrera. Y bueno, hoy por hoy podemos decir, hoy Tránsito no trabajó, La Casona no trabajó. Ayer ya se habían plegado los trabajadores, los compañeros de tránsito se habían plegado ayer también. Sí, compañeros de tránsito, los inspectores, no, la verdad que... Y bueno, el mismo compañero del Palacio Municipal, que bueno, a veces no se pliegan o esperan más de nosotros, pero como nosotros decimos, es fácil decirnos, ¿y qué pasa con el aumento? ¿Qué es lo que se logra? Sumate, vení, si esto es para todo. Y hoy por hoy, con lo que vi hoy a la mañana, la verdad que estoy contento. No estoy satisfecho porque, te vuelvo a repetir, falta mucho. A ver, hoy van a tener una reunión en instantes con el jefe comunal. ¿Esto es así? ¿Lo podés confirmar? Sí, tenemos una reunión con él, a confirmar la hora. Ahora tenemos un diálogo, secretario general Pélico Armando, estará en diálogo con el señor intendente municipal y bueno, y ver qué a dónde llegamos, si llegamos a buen puerto o no. Así que en el transcurso del día, vamos a ver si podemos llegar a tener una novedad, pero desde ya esto es lo que es, corresponde a lo que es el paro, sigue adelante, ¿no? ¿Qué les sucede a ustedes? Porque a lo largo de tantos años, yo lo decía y lo reitero, 12 años trabajando aquí en Moreno, no tengo referencia de un paro y movilización del sindicato municipal. Sí de ATE, ¿verdad? Pero siempre los que están en la conducción, los trabajadores nucleados en el sindicato, pasaban por el pasillo e ingresaban a las oficinas o a hacer los trámites. ¿Qué es lo que te pasa a vos? Porque fuiste creciendo a la par de la conducción de tu papá en el sindicato, hoy ya tenés en más edad, estás formándote. Cuando no podés caminar por ese pasillo y está la policía, ¿qué te ocurre? Y hoy hablando con el encargado de ahí, y lo aclaré ayer en una pequeña reunión, y a uno le duele porque, a ver si ustedes me entienden, o si estoy equivocado me tenía que me lo digan, pero creo que no es así. Nosotros no somos chorros, no venimos a romper la municipalidad, no venimos a pintarrajearla, no venimos a destruirla, por así si se quiere llamarlo. Venimos pacíficamente, con la familia, con los compañeros, vuelvo a repetir, afiliado o no afiliado, a manifestarnos, a decir lo que pensamos, ¿no? Pero es la satisfacción más grande que a uno le puede dar el decir, la verdad que yo quiero que nos tomen a nosotros como personas, nosotros somos seres humanos, no somos un número, somos seres humanos. Eso es clave para la concientización, que no son números, porque durante años se pusieron números, era un 5%, era un 7%, eran 100 pesos, era 120, y cada vez que se aumentaba el básico de ustedes, trepaba el básico del intendente y la dieta de los concejales. Porque esa ley no se toca. Y la ley para que exista paritaria por los municipales ni se trabaja. Última pregunta, Tati Crespo. ¿El trabajo de concientización por dónde debe ir? Sos joven, tenés... El trabajo de concientización, sí, bueno, la parte fundamental la cumple el sindicato, ¿no? Que es el que concientiza de los mismos, el mismo secretariado, los mismos colaboradores que están dentro del gremio, concientizar, y también fundamentalmente los mismos compañeros entre nosotros, darnos cuenta de las necesidades que tenemos. Es una concientización a nivel general que es la que queremos hacer. Uh-huh. Vos decías algo con respecto a los sueldos. Nosotros peleamos una suma fija, pero ¿por qué peleamos una suma fija? Porque creemos que el 20% de un concejal, por así decirlo, no es el mismo 20%, claro, que un obrero de cero. Y claro. Entonces, por eso nos vemos, y a estar tan achatados, tenemos la necesidad de pedir suma fija. Nosotros tuviéramos un buen básico, sí, nos pondría bien un porcentaje, pero bueno, al no ser así, creemos que lo mejor es pedir una suma fija, ¿no? Voy a agregar dos preguntas rápidas, agradezco mucho porque sé que estás en una reunión y próximamente, cuando se confirme el horario, vas al encuentro del jefe comunal. 600 pesos, entonces, es la suma fija, de allí no se bajan ustedes. Salió cortado, háblame de vuelta, por favor. Digo, 600 pesos es la cifra que ustedes establecen y no exactamente se bajan de esa cifra. Exactamente, esa es la cifra que pedimos y es la que apoyamos entre todos los compañeros municipales de los diferentes sectores y de las diferentes áreas. Ayer que estuve con ustedes allí a la mañana, cuando hacían uh-huh. la primera jornada de paro y movilización, lo vi al secretario de Economía, Marcelo Martinelli. Sí, sí, sí. El dinero. Sí, él no pudo entrar. No, él pudo, no pudo entrar. No, lamentablemente no pudo trabajar, Martinelli. No, pero Pacífica, claro. Vuelvo a recalcar y quiero que... Nosotros no somos negritos, nosotros somos muy educados. Todos los compañeros que están ahí son muy educados. Y ninguno le faltó el respeto, ni ninguno tuvo un insulto, ni nada por el estilo. Al contrario, lo único que se habló con algunos jefes que no iban a poder ingresar y ahí quedó. Y bueno, no pudieron trabajar como no trabajaron en diferentes áreas, ¿no? Te voy a decir esto, Tati, ¿no? Creo que los mal educados son aquellos que visten de traje y corbata. Los negritos son educados, ¿no? Los mal educados son aquellos que denigran a los trabajadores. Eso sí, son muy mal educados. Por lo menos la opinión que tengo, ¿no? ¿Sabes por qué te decía que lo vi a Martinelli? Y en definitiva la última consulta es, ¿la municipalidad tiene dinero o depende que la provincia le dé una mano? Scioli. Y eso no tengo la certeza porque no te podría decir ni sí ni no, ¿no? Lógicamente, no estoy manejando los destinos del municipio como para tener el poder de decir si tienen o no. Lo único que pedimos es que lo tengan para la tranquilidad de los municipales, ¿no? Tati Crespo, muchas gracias y seguimos acompañando la evolución del conflicto y la resolución. 600 pesos. De ahí no se bajan. Un abrazo. No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, mandarle un abrazo grande a todos mis compañeros y a toda la familia municipal. Y que bueno, esto es para todos. Así que gracias a ustedes por el espacio y que tengan un buen día. Bueno, así pasaba entonces el secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, Tati Crespo. Sabes que no sé el nombre porque es conocido como Tati Crespo. Es hijo de quien fue secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, José Crespo, que además ocupó un cargo como concejal. Falleció hace un año y medio, dos años. Es importante entender la definición. 600 pesos. No hay antecedentes de entregar 600 pesos. Y si 600 pesos de allí no se bajan, es un conflicto en extensión. En extensión. Hoy la imagen que alguno pudo observar en el frente de la municipalidad es superior en cantidad a la de ayer. Va creciendo. Por ahí en un día de estos hasta ATE se sume. No lo sé. Hoy vi banderas verdes. No sé si eran las banderas de ATE. Porque en definitiva es una pelea contra un poder muy concentrado, que reitero el concepto, porque además es la realidad y es lo construido. Las conducciones sindicales fueron acomodándose a lo que el Ejecutivo les podía dar. Mientras les daba una suma que era un porcentaje, crecía la dieta de los concejales, crece el sueldo del intendente, porque así lo establece la ley orgánica. El salto que quieren dar primero, dijo Crespo, concientización. Vuelvo a la expresión de ayer de Juan Aliendro, secretario de Prensa y Difusión. Las bases nos obligaron. Ya había ocurrido algo el año pasado, pero no creció. Antes de que se fuera Marrelli, las bases le iban demandando a Marrelli, secretario general, que rompiera con esos acuerdos que eran acuerdos de comprensión sindical en función de los valores políticos ejecutivos del intendente. No hay dinero. ¿Saben a quién le pagan rigurosamente? Al Trébol. A ese proveedor se le cumple. Y se le da más. Hoy los trabajadores están en la calle. 600 pesos. No es una cifra. Es una lucha. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. En los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es

FM Moreno. 4 años multiplicando voces. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora hacete socio. Estamos con Ignacio Vélez, quien pasa a saludar. Sobre el Parque Indoamericano, por ejemplo, cuando uno escuchaba los testimonios del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, había mucha coincidencia. Y más se nota aún cuando Aníbal Fernández sale a decir y advertir a la gente que se seguían con las tomas, no iba a haber planes sociales y programas sociales para esa gente. Tengo análisis crítico, si lo escucho, me comprometo a venir a decírtelo y decir, mira, escuché, o grabámelo, o búscamelo. Todo aquel que usurpe o tome o se ponga en un ámbito público o privado no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de vivienda, ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social. Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información. Bueno, mientras esperamos la siguiente comunicación telefónica, como una respuesta a dos compañeros, a dos personas que estuvieron en este estudio, no solamente eso, sino que los que son más desconocidos, los que nosotros no tenemos los nombres ni los apellidos, pero son los que tiran sus mantas, los que ofrecen lo que pueden con lo que tienen, los que no saben de comisiones ni asociaciones, los que quieren laburar, los que están desencantados de la organización, los que no creen en nadie, los que no se involucran. Me parece que ha ocurrido algo y espero que lo podamos charlar en la siguiente comunicación telefónica. Porque se lo decía en su momento al subsecretario técnico de inspecciones, Oscar Siburu, que la autogestión, por lo menos en la definición que ésta otorga, lo que el saber empírico, la comprensión, la práctica, ofrece, es que el gobierno no se puede desprender del acompañamiento a la autogestión. Ha ocurrido demasiado, mucha agua debajo del puente, utilizando esta figura tan común, en ese predio frente a la Feria Las Flores. Ya no se habla de la Feria Las Flores, de lo que allí se vendía. Se habla de la Feria La Unión. Se lo consulté a Joao, que es una persona muy responsable y muy meticulosa en la utilización de las palabras y las explicaciones. ¿Qué ocurría con esas 26 hectáreas? No se sabe porque hay dos expedientes en el IDUAR. Hasta aquí Georrutas podría ser titular de la tierra y en el mientras tanto ocurrió todo lo que ustedes saben. Está en comunicación telefónica ya Oscar Siburu. Siburu, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Rubén, ¿cómo te va? Muy bien. Buenas tardes a toda tu audiencia, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. A ver,

y vengan a hacer su comercio ahí, y perdóname, te doy una expresión muy grosera, pero seríamos unos tarados municipalmente y ellos mismos también. Entonces se trató con toda la buena intención y se trabajó con toda la buena intención de ver cómo se preserva la fuente de trabajo y que no unos vivos se aprovechen de la necesidad de unos pocos. Bueno, ahí está la clave, porque si se tiene la información que es un vivo de San Miguel que tiene un bazar y se socializa que es un vivo, creo que la mayoría va a impedir, pero que no quede sujeto a que los que están tirando un paño descubran que hay un vivo que hace el negocio. Son dos planos distintos. Totalmente, Rubén. Ahora, son muy diferentes. Cosas, en el estado de cosas y todavía no pudiendo ejercer una opción, es que uno es bastante delicado y bastante cuidadoso en esto. Uh-huh. Hoy estamos teniendo una situación entre los mismos feriantes y a vos has sido parte conflictiva, en el cual nosotros mantuvimos desde el municipio la firme decisión de ayudar a los que necesitan, no politizando en ningún momento la situación como por ahí se hizo desde otro lado, o sea, por el respeto a la necesidad del que necesita. Eso que escuché... Y eso, si lo querés, es mi parte, ¿me entendés? ¿Yo parte conflictiva? ¿Eh? ¿Yo soy parte conflictiva? ¿Escuché bien? No. No, que vos fuiste testigo de que hoy hay un conflicto. No, sí. Tenés parte. No, claro. No, que fuiste testigo pero de lo que pues, estoy hablando. Sí, por cierto. Más, recién arrancaba y compartía con la audiencia que el hecho de estar en la ruta, sostener comunicacionalmente esto de explicar por qué el corte, no está situado en acompañar a dos que quieren hacer una comisión, a 10 o a 20 o a 5. Está en lo que, se lo comenté a usted, la tierra de quien la posee y la trabaja. Y eso lo vamos a discutir por siempre. Sí, sí, sí. Pero es algo que he sostenido toda mi vida trabajando y seguiré trabajándolo así. Inclusive dentro del marco legal que hoy ofrecen las 26 hectáreas, porque no se sabe hasta aquí de quiénes son esas 26 hectáreas. Pues yo creo que ese es otro marco de la discusión, en el cual no le esquivo, sino que es otra área municipal en la cual con más elementos pueden cambiar opiniones con vos. O sea, yo lo que me remití ante la posible situación de que ese predio sea utilizado para otra cosa, buscar, digo yo, hablando municipio siempre, sí, ¿no? Sí. De buscar la solución para la necesidad de esos 300 o 400 personas que realmente tienen necesidad. A ver, ¿qué sucede? Con los errores, sí. con los aciertos, con mucho trabajo, peleándonos a veces, yendo a hablar con la gente del comedor, yendo con los feriantes, y te lo pueden dar testigo mucho de los feriantes ahí, el trabajo que se ha hecho desde el municipio. Pero, por supuesto, soy uno de los que pienso que, y te lo digo firmemente, por lo menos para nosotros, la necesidad de la gente, en este aspecto, por lo menos para mí, no puede ser puja de una pelea política. Entonces, ahí se fue muy cauto después. La pelea política, cuando se señala... La pelea política sirve cuando todos juntos nos ponemos en pos de buscar la solución a la gente. Ahora, la pelea política se mete en la feria, no es que desde la feria se hace política. No, se mete. Y en ese aspecto, en lo que a mí respecta, me quiero mantener totalmente al margen, porque pienso que desde el primer momento, y desde el primer momento estoy hablando no cuando había una campaña política, sino en octubre o septiembre, la intención siempre fue ver por la necesidad real de la gente, y a los que me preguntaron le dije siempre lo mismo. Hay mucha gente realmente ahí que necesita, y siempre lo que se hizo fue pelear, por ahí, ya te digo, con los errores, con los aciertos, pelear por la... desde donde uno puede, desde el marco legal y desde el marco laboral, de que la gente siga conservando, la gran masa de gente genuina que precisa ese lugar. Y no dejar que en este caso, hacer de esa gran masa de gente un botín político, a ver si votan tan o cual, porque me parece muy bajo. Voy a ahondar sobre ese aspecto porque me interesa mucho, sobre todo en esto, de que la política electoral partidaria se metió en la feria. La política electoral partidaria, así, seguido. Totalmente, pero ¿quién, no, a ver, en este caso sí. Vos podés hablar con todos los feriantes. Nosotros nos correspondía... A ver, no, el primer nombre lo dimos acá cuando se hace la cámara. Quien está hablando, dije al aire, Ramón Vera estuvo, y después se lo pregunté a Vera.

Oscar Siburo, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, allí pasaba el subsecretario técnico de inspecciones de la Municipalidad de Moreno. Lo que puede hacer y lo que se va a materializar es muy importante, los últimos pasajes de Siburo, en tanto la municipalidad, no Siburo, la municipalidad en la representación de Siburo como funcionario del Poder Ejecutivo, va a alambrar el predio cedido por el comedor y allí irán los feriantes. ¿Cómo pueden obligar a los feriantes, entiéndase, que se desplacen en un lugar cuando los feriantes ya saben que esa tierra es de nadie? Sí, se metió la política. Se metió la política partidaria y electoral. Pero aún metiéndose la política partidaria y electoral, que ya determina el uso, la utilización, el negociar, esa necesidad que tienen aquellos que lo único que intentan es subsistir, que no saben muy bien cómo es la organización, que dejan llevarse por los punteros o los que reconocen el esquema y andamiaje gubernamental. Todos caen en esa historia y todos terminan de la misma manera, dispersos, atomizados, fragmentados. Ganan los que siempre ganan. Ahora atento que el poder de policía, como se dice, no se aplica. Te reitero, anda a cualquier feria, a la que quieras, si no hay DVD, si no hay CD, si no hay juegos de computación, si no hay aparatos de telefonía celular, si no hay mercadería de planes sociales, remedios y autopartes. Si vos vas y lo ves, ¿por qué la municipalidad no lo hace? Nos estamos despidiendo del programa. Hoy en la operación técnica puesta en el aire estuvo Cecilia Rodríguez, quien les habla, Rubén Bustamante, en la producción Cintia Medina. Un gran abrazo a Fernando Ochoa, que está con su hija en estas vacaciones de invierno. Irá a ver alguna película o utilizará lo que tiene en su casa, libros fundamentalmente, para que las vacaciones sean vacaciones. Nos vamos, mañana estará con ustedes Cecilia Rodríguez en la conducción de Nunca es Tarde. Muchas gracias por estar ahí. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.